Amarro su galera al cielo. Y sin embargo, cachito sospechaba que soñó. Cerca viene un tren trayendo flores y regalos. Cerca de las 10 se anuncia fuerte otra peli de Charlotte. Cachito sabe bien que la vida es solo un sueño. Una brillante copa de cerveza y arriba un sol abrasado. Mm-hmm.